Asiento, vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más por lo que hemos podido presenciar a través de las gráficas de ministración de jóvenes y adultos sirviendo a otros durante la semana ya en Zacatecas y durante la semana que ha transcurrido. Te damos gracias por las oportunidades que nos das y el privilegio de poder servir. Oramos, Señor, que mantengas ese espíritu en nosotros, que nos des esa actitud abierta y dispuesta para hacer tu voluntad, para discernir y para descubrir donde hay necesidad y atenderla con disposición. Pedimos tu bendición en esta hora al escudriñar tu palabra. Trae, Señor, bendición a cada corazón, a cada oyente. Tu nombre sea exaltado entre nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado otro tema del servicio a lo largo de este mes y primero en el discipulado y después en el servicio hemos estado usando los anuncios que Jesús ha dado sobre de una vez y otra vez y ahora en la tercera ocasión nuevamente anuncia su muerte en este capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Estaremos considerando el tema de esta tarde, la preeminencia del servicio, el tema para tocar en esta tarde. Si observamos el pasaje, en este anteceden las narraciones sobre la nueva comunidad cristiana. El Señor ha querido poner en alto relieve a personas que durante la sociedad, el rollo de la vida judía, habían estado marginados, no tenían mucha participación, no tenían voz ni voto en muchas de las actividades de la vida familiar y de la vida social y mucho menos también de la vida religiosa. Me estoy refiriendo a las mujeres que en esa parte del capítulo 10 parece que estaban condenadas en alguna manera a mantenerse marginadas y calladas. Después la palabra de Dios nos habla también de los niños. Los niños que muchas veces eran estorbados cuando tenían la disposición de aproximarse hasta el Señor y el Señor tuvo que llamar la atención de los discípulos para hacerse y considerarse como niños. Luego después observamos que también la palabra de Dios habla de los pobres, aquellos que tienen necesidad, que tienen carencia y los ricos, contando a ese grupo de personas que siendo ricos tendrían la posibilidad de ayudar, de atender a necesidades de personas pobres si no lo hacían, especialmente aquel que teniendo tantos bienes, dice la palabra de Dios, se fue de vuelta y se regresó porque tenía muchas posesiones, me refiero al joven rico. Y en ese contexto los discípulos vienen caminando con el Señor, vienen viendo, el Señor está usando casi cualquier cosa que está pasando alrededor de ellos para darles una instrucción. Y siguen avanzando. El Evangelio de Marcos es un evangelio que mantiene a Jesús en continuo movimiento, un itinerario intenso en el que lo lleva. Dice la palabra de Dios en la porción que hemos leído, iban por el camino subiendo a Jerusalén y él iba delante. Una vez más, el maestro va al frente, él va delante, él va enseñando, pero también va mostrando y dando testimonio y ejemplo de lo que es el reino de los cielos. La Biblia dice que mientras el Señor iba adelante, los discípulos asombraron. Ya están aproximándose hasta a Jerusalén. Y en la medida de hablar acerca de la muerte y el tema de la crucifixión se comienza a ser relevante, los discípulos comenzaron a caer en una preocupación. Dios describe aquí como asombro de los discípulos. Estaban asombrados especialmente porque habían observado en el Señor una actitud totalmente diferente. Se había avanzado, se había adelantado a una buena distancia de ellos y se había ido hacia Jerusalén. Sabían lo que podría acontecer en Jerusalén. No ignoraban que allí sería entregado y para aclarar el punto el Señor les había explicado de manera muy detallada lo que pasaría. Note que dice la palabra de Dios, versículo 33, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, leemos el 34, y le escarnecerán. Así que saben ellos lo que va a pasar, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Será entregado en manos de personas, será entregado en manos de gentiles. El Hijo del Hombre va a ser escarnecido, va a ser burlado, va a ser maltratado, el Hijo del Hombre va a ser matado, como dice de manera literal la Escritura, será crucificado. Y los discípulos estaban posible que él sabe a lo que se va a enfrentar en Jerusalén, y pareciera como si tuviera urgencia de avanzar hacia ese sitio. Está mostrando el Señor el camino de la cruz, está mostrando el camino del sacrificio. Después de todo, el Señor está mostrando en qué consiste el camino del servicio. Y en ese contexto, cuando nosotros podríamos y deberíamos pensar, fíjate, los discípulos ya entendieron lo que es el servicio. Ya entendieron que el servicio es la meta, como decíamos en la predicación anterior, la meta del discipulado. Parece que todavía sus ojos se mantienen cegados. Note usted lo que sucede, y vamos a ver en primer lugar la presunción de los discípulos. Versículo 35. Leamos juntos. Entonces, Jacobo y Juan se le acercaron. Parece que esperaron una oportunidad excepcional para acercarse al Señor. Dos de los discípulos que habían premeditado con anticipación la petición que le harían al Señor se le acercaron. La Biblia dice en otro evangelio paralelo en este pasaje que ellos no solamente se acercaron, pero que también para decirle que viniera delante de Jesús. Algunas personas dicen que esta mujer, Salomé, era hermana de María, lo que sería en ese caso era así, la tía de Jesús. Y entonces ellos vinieron a la madre y dijeron, mira, ve al Señor y intercede por nosotros y plantéale nuestra petición. Esta es nuestra petición. Y formulan una petición, no sin antes pretender obtener de parte del Señor un compromiso. Note usted cómo en el texto literal dice: Maestro, querríamos que nos lo que pidiéramos. Por eso decimos que hay una presuntuosidad en los discípulos que no tiene medida. Parece que cuando estamos llegando a la altura de la última etapa, probablemente del último tercio del ministerio del Señor, los discípulos que le han acompañado durante toda la ruta, que han estado allí durante más de 2 años con él, habrían de haber aprendido, habrían de haber entendido, habrían de haber tenido la capacidad para discernir en qué consiste el servicio, pero parece que está lejos de entender lo que era. Y la prueba de que estaban lejos de entender es que vienen al Señor. Sí saben que el Señor tiene poder, desde luego sabe que el Señor puede hacer cosas extraordinarias. Ellos todavía mantienen la expectativa clara de Jerusalén y lo que va a pasar en Jerusalén. Contra todo lo que el Señor pueda decir, es que lo que ellos han oído, la cultura, la preparación que ellos han recibido, es que y se sentará en el trono y será proclamado el Rey de los Judíos. Y Jerusalén se constituirá en el centro político de todas las naciones, y todos los pueblos serán dominados por el imperio que se establecería en Jerusalén. El Señor, desde luego, se sentaría con gran poder y gloria. Y no estamos hablando de términos espirituales, estamos de términos políticos, desde lo que ellos percibían. Y la petición que le hacen al Señor es: Señor, concédenos lo que nosotros quisiéramos. ¿No le parece que es una petición audaz? Probablemente nosotros no decimos al Señor: Señor, concédeme lo que yo quiera, pero muchas veces venimos al Señor a hacerle peticiones propias, peticiones egoístas, peticiones ajenas a lo que el Señor quisiera hacer y a lo que el Señor quisiera darnos. Y por eso presento este punto como presunción de los discípulos. No han aprendido todavía lo que es el servicio. Sí han estado viendo que el Señor está dispuesto a servir, pero ellos quieren una posición una vez que el Señor esté en el trono. Ellos quieren la posición primera, el primer puesto. Observamos nosotros que el Señor les dice: ¿Qué creéis que os haga? Sabe desde luego lo que hay en el corazón de los discípulos. Ve el Señor lo que es la intención de ellos, pero quiere todavía escuchar de propia voz qué es lo que ellos son capaces de pedir. Y lo que son capaces de pedir es, versículo 37, leemos juntos. Ellos le dijeron: cuando sea manifiesto tu poder, cuando estés en el trono, cuando tengas toda la potestad sobre las naciones, cuando te rijas como el gobernador de todos los pueblos, cuando tengas poder y autoridad, concédenos tener una posición de privilegio. Permítenos, Señor, que nosotros seamos secretarios de Estado, también de igual manera autoridad y poder delegada. Quisiéramos los secretarios más importantes, los más allegados a ti. Nosotros sí queremos servir, pero queremos servir desde la primera posición. Nosotros sí queremos servir, pero queremos tener privilegios especiales. Sí queremos servir, pero queremos estar desde la posición de aquellos que administran, de aquellos que dirigen, de aquellos que presiden, de aquellos que organizan. Y no estoy menospreciando la actividad que tiene que ver con esto, pero no nos corresponde a nosotros en el servicio pretender posición. Si solamente queremos servir, tenemos que mostrar el deseo y la disposición de servir sin anticipar nuestra presunción. Queremos el primer puesto. Y a veces, hermanos, cuando se trata de servir, condicionamos nuestra participación. Y la condicionamos al punto de que sí estoy dispuesto a servir, yo sí serviría, yo sí haría, yo sí iría, yo sí daría, yo sí entregaría, pero puedo solamente en tales posiciones, bajo tales condiciones, en tales horarios, de tal manera, y estamos siempre condicionando el queremos estar cerca de Él. Tan cerca como al lado derecho o al lado izquierdo de Él, como ministros de primer puesto, con posición de poder. Concédenos, Señor, que nosotros estemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y el niño ni... No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Versículo 39. Leemos juntos. Ellos dijeron: estamos hablando de las personas que habían asistido a la mejor cátedra. Estamos hablando de las personas que habían tenido el mejor mentor, el mejor maestro. Estamos hablando de personas que habían presenciado de la manera más práctica la enseñanza de lo que es el servicio y de lo que es el ministerio. Pero la primera cosa que observamos de ellos es su presunción. Y la segunda cosa que podemos destacar de ellos es su prepotencia. A veces, hermanos, estos son los aspectos que denigran, las cosas que afectan, las cosas que demeritan el tema del servicio. Sí, el servicio es algo que se comenta, especialmente en tiempos como este. Estoy hablando del servicio en el ámbito público, en el ámbito político. El tema del servicio sale a relucir cuando hay campañas políticas. Las personas que están en posición se llaman a sí mismos y son designados como servidores. Pero lamentablemente, en la mente humana, en el pensamiento, en el sentimiento, en la manera como nosotros procesamos el tema del servicio, lo procesamos con dos condiciones, con dos premisas. Una que tiene que ver con la presunción o la presuntuosidad de querer ser y de querer tener posiciones de poder, y otra con la prepotencia con que algunas veces actuamos sin medir, sin considerar el verdadero motivo y la verdadera razón por la cual estamos colocados en posición de servicio. Y yo digo que hay prepotencia de los discípulos cuando el Señor les cuestiona, les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Oh Señor, nosotros podemos, desde luego, cualquier cosa nosotros podemos. No entendían, desde luego. Y el Señor había dicho: no saben lo que piden y no entienden exactamente lo que dicen. Lejos de entenderlo, finalmente después de la resurrección, los discípulos, sí, es cierto, estos dos particularmente, Jacobo y Juan, participarían en aquello que el Señor estaba entendiendo y estaba dándoles a entender lo que sería el cáliz por el cual él había estado orando, si fuera posible pasara de él en el Getsemaní. No llama la atención el hecho de que el Señor toca el tema del bautismo, justamente comienza su ministerio terrenal a partir del bautismo, y casi diríamos nosotros que está en la parte final de su ministerio a partir del tiempo en el que él está orando en Getsemaní, cuando está experimentando la amargura del cáliz, de la agonía, de la proximidad, de la muerte. Y está diciendo a los discípulos: mira, esta es la manera como se tiene que entender el tener una posición de privilegio. Hay que entender que para tener una posición de privilegio es necesario pasar por la ruta de la pasión. Y por eso una vez y otra vez les habla de la cruz, les habla del sacrificio, les habla de subir a Jerusalén, les habla de enfrentar a Jerusalén, les habla de ser confrontados, les habla de ser rechazados, de ser menospreciados, probablemente de ser incomprendidos, de no ser apreciados. Pero al fin y al cabo, esta es la ruta del servicio. Si queremos en verdad servir, tenemos que despojarnos de toda presunción. Si queremos en verdad servir, tenemos que despojarnos de toda prepotencia. Lo que el Señor espera de nosotros es que asumamos una actitud humilde, una actitud de sumisión, una actitud de disposición, de aprecio por otros antes que por nosotros. Finalmente, los discípulos de que estamos hablando, como sabemos, Jacobo fue el primero de los apóstoles, de los discípulos que fueron pasados por espada, que fue mártir a manos de Herodes. Juan, también sabemos, es el último de los discípulos que ha sufrido el exilio, la expatriación, el destierro en la isla de Patmos. Y cada uno de ellos, en efecto, experimentó, no cuando ellos pensaron, no cuando ellos creían que estaban preparados, no cuando ellos entendían, pero al finalmente en el servicio, cada uno de ellos experimentó la ruta del servicio, que es la ruta de la pasión, de la incomprensión, del rechazo, de la marginación, del sacrificio. Para servir, necesitamos despojarnos de la presunción. Necesitamos despojarnos de la prepotencia. ¿Cuál es la perspectiva que el Señor tiene del servicio en el reino? Seguimos adelante en el texto. Versículo 42. Antes notamos que no solamente era la pretensión de los dos discípulos, Juan y Jacobo, sino que era la pretensión de todos los demás. Dice la palabra de Dios que, versículo 41, cuando lo oyeron los 10, ¿cómo reaccionaron? Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ellos tenían la misma idea, el mismo pensamiento. No es el caso de estos dos excepcional, es el caso de todos los discípulos. Están pensando de la misma manera. Versículo 42, vemos la perspectiva que el Señor tiene del servicio. Vamos a leer juntos. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: y lo primero que observamos es cómo es el contraste, cómo es la política pública. ¿Cómo es en la política pública? Pocas veces el Señor toca el tema político, no es alguien que se mezcla con cuestiones políticas, ni siquiera para hacer alusión teórica a este tema. Cuando alguna vez le presentaron una moneda para tomar una posición respecto de dar tributo al César o no, simplemente dijo el César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahora llama a los discípulos y les dice: mira, el tema del servicio en el mundo es muy conocido. Lo que yo tengo que decir es algo que ustedes saben. Lo que nosotros sabemos no es exclusivo nuestro, que todo mundo sabe. Así es en esta nación y así es en todas las naciones. Esta es la condición humana que tiene que ver con el servicio. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué hacen de las naciones? Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Esta es una manera natural, parece así organizado el sistema de la política pública. Los romanos eran expertos, especialistas en la organización pública. El Estado depende mucho de la manera de organizar y de la manera de planear y de la forma de ejecutar un sistema político, un sistema de gobierno por los romanos. Pero el Señor, siendo algo que ellos saben, ustedes saben cuál es la posición de Herodes, qué posición guarda Pilato, qué posición tiene el César, cómo ejercen ellos la autoridad, cómo es que ellos se rodean de un séquito de personas para aparentemente dar servicio al pueblo y cómo el pueblo sufre la consecuencia de un servicio que es de la tierra, que es de los hombres, que es de este reino, que es político y que es público. Pero en verdad, ustedes quieren ser grandes. Versículo 43. La perspectiva del servicio en el reino es una perspectiva totalmente diferente, divergente perspectiva de lo que es el servicio sobre la tierra. Leemos todos el versículo 43. Pero no será, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No debe, no puede ser el servicio de la iglesia, el servicio del creyente, el servicio del cristiano no tiene paralelo, no tiene comparación con el servicio, por más efectivo que sea, por más eficiente que sea, por más bien intencionado que sea, el servicio que se presta de parte de la política pública es loable y es apreciable y debemos orar por aquellos que están en una posición de autoridad, pero en cualquiera de los casos, cuando la palabra de Dios está hablando del servicio nuestro, está colocándolo en un plano totalmente diferente. No será así entre vosotros. Si quieres ser grande, cualquiera entre vosotros que quiera ser grande, solamente lo puede alcanzar mediante una ruta. ¿Cuál es? Hacerse servidor. Si alguno quiere hacerse grande, tendrá que estar involucrado en el ministerio. Cuando nosotros hablamos del ministerio, parece que tenemos la imagen o tenemos la idea empresarial, probablemente departamental, y pensamos que ministerio solamente tiene nombre dentro de una comisión o dentro de una cierta participación. Pero cuando estamos hablando de ministerio, no estamos hablando de otra cosa diferente a lo que es servicio. Servicio. En verdad, tienen como motivación real y estar a mi izquierda. Es su prestar en mí en una relación de intimidad conmigo. Quieren tener una relación de proximidad hacia mí. Quieren tener una participación que denote grandeza en el reino. Esto es lo que tienen que hacer. Hacerse servidores. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y saben una cosa, no solamente eso da grandeza, eso da una cierta dimensión a las personas que quieren alcanzar esa posición de grandeza, pero luego dice en el versículo 44, lo leemos juntos: y el que de vosotros quiera ser el primero. El que quiera ser grande tiene que ser siervo. Tiene que ministrar donde hay necesidad descubierta, donde hay oportunidad abierta. Si quiere ser grande, hemos tenido la oportunidad en semanas pasadas, como hemos visto a través de esta proyección que han presentado los jóvenes, de servir a través del ministerio de sillas de ruedas y también al trabajo misionero. Son oportunidades que el Señor nos brinda para que podamos servir. Tienes que estar involucrado en estas oportunidades, tienes que ser partícipe de estas oportunidades, pero quieres primero. Note usted lo que dice la palabra de Dios. Parece que sobresale en el tema de qué tienes que hacer si quieres ser primero. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué dice? será siervo de todos. De los discapacitados, será siervo. Pero también de los capacitados, de los que son carentes en algunas cosas, en el aspecto macroeconómico o físico, y también de los que no. Porque el llamado que hace el Señor en el servicio es servidor de todos, siervo de todos, sin excepción de todos. Así de las personas que nos son simpáticas como de las personas que nos son antipáticas, de las personas que están próximas como de las personas que están lejos de nosotros. Simplemente dice la palabra de Dios: el que quiera ser primero, si quieres tener una posición de privilegio, quieres tener una posición de honor, esto es lo que tienes que hacer: hacerte esclavo de todos, colocarte a la disposición de todos. Y luego el versículo 45 nos muestra el patrón, la manera. Leemos todos el 45. Porque el Hijo del Hombre, y esta es la nota ejemplar del servicio, lo que el Señor vino a hacer. Y sabe cómo este evangelio suma el ministerio del Señor. Él dice: Él vino no para ser servido, sino que vino para servir. Pero además describe el propósito del Señor, el propósito del servicio. Es un servicio de sacrificio hasta el extremo. Dice que vino para dar su vida en rescate por muchos. Y Marcos tiene este cuidado de mostrarnos que el servicio del Señor, el propósito de darse a sí mismo por muchos. Para decirlo en los términos que el Señor está diciendo, el que quiere ser primero tiene que hacerse siervo de todos, de todos. De tal manera nos amó el Señor que se entregó por todos. El servicio es sacrificio, sin excepción, por todos. Pero veamos no solamente la presunción de los discípulos, la prepotencia de los discípulos, la perspectiva del servicio en el reino, el paradigma del servicio que el Señor nos muestra de una manera práctica y ejemplificativa. Me parece que el pasaje del ciego Bartimeo, que está aquí en la parte final de este capítulo, es el ejemplo claro de lo que es el servicio. Observamos el pasaje. Inmediatamente después, cuando el Señor da una lección teórica, lleva a los discípulos a una lección práctica. Inmediatamente después, el Señor les va a dar ejemplo de lo que es el servicio. Y note usted cómo puede descubrir el servicio en esta porción. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí está la condición de uno que necesita que se le ministre. Está la condición de una persona que tiene una necesidad extrema. ¿Cuál es la condición de este Bartimeo? La palabra de Dios dice que estaba como ciego. Era una persona conocida. Es una persona identificada aquí inclusive por su nombre. Además, no solamente es una persona que está ciega, es una persona miserable, es una persona pobre, es una persona mendiga, es una persona que está sentado junto al camino, es una persona que depende de la misericordia de otros, es una persona que no tiene nada de sí mismo, no posee un trabajo, no posee un ingreso propio, no tiene dinero para subvenir sus necesidades, no tiene muchas cosas de que él puede disfrutar. Es una persona totalmente, totalmente desprotegida. A la condición desprotegida, que dice la palabra de Dios que él habitaba sentado junto al camino mendigando cada día, esta persona salía a la afuera de la ciudad de Jericó, extendiendo su mano, y esperaba durante todo el día que personas que pasaran por ahí pudieran ver en él la oportunidad de servir, haciendo alguna cosa para atender su necesidad extrema. Estaba sentado junto al camino mendigando. Dice la palabra de Dios, no es una persona que puede ver, es una que podía identificar. Había seguramente escuchado acerca de Jesús. Se había enterado que Jesús había entrado a la ciudad. Encontró en eso probablemente la posibilidad de decir, en algún momento durante el día el Señor va a pasar por aquí. Seguramente me voy a enterar cuando Él va a pasar, echar la oportunidad una vez que el Nazareno pase por este lugar. Dice la palabra de Dios, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús de David, ten misericordia de mí. ¿Qué está pidiendo este hombre? Misericordia. La necesidad de esta persona es misericordia. El deseo de esta persona es que alguien tenga de él misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿No es acaso inclinar nuestro corazón hacia la persona que necesita? Misericordia es sentir no solamente el hecho de experimentar compasión por ver a una persona en desgracia, por ver a una persona en una situación de necesidad extrema, más que sentir, es misericordia. Y lo que esta persona está clamando a viva voz es, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El reinado de David había sido un reinado próspero. Él decía que había sido joven y había envejecido y no había menesterosos, justos menesterosos. Su reino era un reino donde había prosperidad por la gracia, por la misericordia de Dios. Jesús viene como el segundo, y este hombre que seguramente tiene instrucción religiosa, él sabe Jesús, el hijo de David, identificado como el Mesías prometido, como el que vendría a darle a Israel reivindicación y posición, podría tener misericordia de él, y clama a gran voz, ten misericordia de mí. Por alguna razón, no circunstancial, el Señor está saliendo, dejando la ciudad de Jericó atrás, después de haber dado enseñanza a los discípulos, y ahora les lleva a la práctica de la lección, llevándoles a la condición y al lugar de estado, al camino, ciego y mendigo. ¿Qué debería ser la reacción de los discípulos? Cuando este hombre está clamando, ni siquiera deberían esperar que se hiciera una alusión directa a ellos. La Biblia sí hace una alusión directa a esta persona. Sí era un ciego. Todos conocían a este hombre que era ciego. Probablemente había nacido ciego. Conocían la familia de este hombre porque la palabra de Dios la describe. De manera que no es ninguna alegoría, no es ninguna parábola. Es una situación real. Hay necesidad en esta persona. Esta persona representa la pobreza, representa la miseria, representa la condición de un desvalido, de un desprotegido, de un minusválido, de una persona marginada de su casa. Sí es cierto, está marginada de la sociedad. Es una persona desamparada. Si quisiéramos y pudiéramos colocarnos en los zapatos de esta persona para poder entender cómo se puede sentir que no puede ver, que además no puede trabajar, que además no tiene los medios necesarios para subvenir su necesidad más apremiante, siquiera la de comida, y que depende totalmente de la misericordia. Hay muchas personas, no solamente que claman misericordia por su condición física, personas que claman misericordia por su condición espiritual también. ¿Y cómo reaccionamos los discípulos? Note lo que dice la Escritura, versículo 48. Leemos juntos. Y muchos allí está la oportunidad para servir. Pero la reacción de los discípulos, aquellos que querían estar a la derecha y a la izquierda, aquellos que querían estar en la posición de grandeza, aquellos que querían ser entre los primeros en el servicio, según decían, en el ministerio, según asentían, según creían, estos Son los mismos que ahora tienen la oportunidad de servir, de extender la mano, de dar algo, de atender, de ayudar. Y sin embargo, lo que nosotros vemos viendo es, le reprendían. ¿Para qué? Para que se callase. Porque una persona necesitada, discapacitada, muchas veces es una mujer. Es una carga. Y la manera como la sociedad reacciona a situaciones de esta naturaleza es: no queremos ver siquiera a una persona de extrema, ni siquiera queremos, porque en la medida que la vemos, no podemos evitar, probablemente, que nuestros sentimientos se comiencen a enardecer, en el sentido de ver y de sentir, probablemente sí, compasión, pero también sentir compromiso con aquella persona. Y lo más fácil, cuando hay una situación así, es no ver. Lo más fácil, cuando hay una condición así, es no oír. Y la manera de reaccionar y de actuar cuando hay una situación así es: cállate, aléjate, que no. Vamos a dar otra imagen. Vamos a esconder lo defectuoso. Y vamos a dar la apariencia de que todo está normal. Así se hace entre las naciones. La primera vez que intentamos una brigada médica, la primera razón que nos, ¿por qué deberíamos declinar la intención de solicitar permiso para una brigada médica? Nos dijeron: aquí no les van a dar permiso. En Monterrey no hay permisos. En el estado no hay permisos para brigadas médicas. ¿Y por qué? Porque las autoridades en Nuevo León quieren dar la imagen ante los demás estados y ante las demás autoridades de que aquí no hay necesidad. El gobierno es suficiente para satisfacer las necesidades de asistencia médica de todas las personas. Aquí no hay pobreza, aquí no hay personas que no tengan una condición de servicio médico público. Todo está previsto, está satisfecho. Esta es la imagen que se quiere dar. La manera de poder dar esa imagen es negar la oportunidad de otros que quieren algunas veces servir. Pues no, porque eso va a ponernos en evidencia, eso va a dar la apariencia de que nosotros no estamos cumpliendo con la tarea que nos corresponde a nosotros. Pero otra vez, la iglesia está llamada para ser diferente. Y hacer la diferencia es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Tiene que hacer y tiene que ser de manera diferente. No será así entre vosotros como es entre las naciones. Si hay necesidad, como decíamos la semana pasada cuando se trajo el ministerio de la distribución de sillas de ruedas, mire, se tocaron puertas. Antes de enterarnos nosotros, otros habían tenido la oportunidad y habían formulado una serie de preguntas, un interrogatorio extendido, antes de poder dar una respuesta de la posibilidad de participar. Nosotros vemos, los hermanos de Johnny, todo lo que hacen es traer las sillas y servir. No presiden ni dirigen ninguna cosa, nada. Lo que hacen solamente es que traen las sillas, aportan su trabajo, dan su tiempo, su dinero, sacrifican las cosas que tienen que hacer para dejarlas. Son la mayoría personas mayores. Pero ¿sabe qué es lo que les mueve? Es que ellos saben que hay gente en el camino clamando por misericordia. Y lo que ellos hacen, como lo que nosotros deberíamos hacer, es que mientras vamos por el camino, escuchemos a personas que están clamando: ten misericordia, que es la oportunidad para servir. los discípulos reprendían para que se callasen. Pero vemos qué es lo que hace el Señor. Versículo 49. Leemos. Entonces Jesús los discípulos se escandalizaron ante el grito de aquel y dijeron: no molestes al Señor, Él lleva prisa, Él ya se ha encaminado hacia Jerusalén. Tenemos que avanzar, tenemos que llegar, no hay tiempo que perder, no se puede detener en medio del camino. Eres uno entre muchos, así que no hay manera de cómo se puede detener la comitiva. Tiene que avanzar, tiene que llegar hasta Jerusalén. Pero contrario a lo que ellos podrían hacer, lo que la palabra de Dios dice es que entonces Jesús, ¿qué hizo? Se detuvo. Escuchó la voz de uno que clamó: ten misericordia de mí. Escuchó la voz de uno que está necesitado. Escuchó la voz de uno, una sola voz, apenas de un ciego, que clamando todas las reproches de las personas contra todos los intentos de los discípulos que le reprendían para que se callase, parece que entre más le reprendían que callara, él más gritaba. El Señor escuchó la voz de aquel y se detuvo. Lo que el Señor está diciéndonos es: mira, si hay una oportunidad de servir, deja cualquier cosa que estás haciendo. Así está relacionada con el reino. Así sea algo tan importante para ti. Y pon en tu agenda esa pausa, si abierta para hacer, de detenerte, para tomarte el tiempo de aprovechar la oportunidad de servir. El Señor se detuvo. No solamente se detiene por curiosidad, no solamente se detiene para observar qué es lo que está pasando, no solamente se detiene para interrogar allá a las personas que están alrededor, pero dice la Escritura: entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo? Mandó llamarle. El Señor pudo haber dado la instrucción si llevaba prisa para avanzar, pero algo importante, hermano, es que el Señor trata a este ciego como una persona, trata a este ciego como alguien importante. El Señor mandó a llamarle. Cualquier cosa habría el ciego. Quizá el Señor pudo haber tomado un denario. Pudo haberle dicho a Pedro: mira, dale unas monedas. Con eso habría dado una lección. Pudo haber dado instrucción en el sentido de que denle un poco de pan para que pase el día. Pero, hermano, nos sorprende la manera como el Señor hace las cosas en el tema del servicio. Él nos ha dicho: el servicio es sacrificio, el servicio es más que dar. El servicio es darse. El servicio tiene que ver con el hecho de detenerse en la actividad que estás haciendo. Haz un alto para que tengas la oportunidad de poder servir. Se detuvo y mandó llamarle. Le da un trato a este marginado, a este excluido, como una persona. Lo trata como una persona. Por primera vez, este hombre se siente distinguido. ¿Qué hizo el Señor? Dice: le mandó llamar. Todas las personas que vienen tras él se detienen. La comitiva toda hace un alto. El Señor escuchó la voz del que clama misericordia y luego mandó llamarle. Aquellos que le reprendían, aquellos que le estaban diciendo cállate, probablemente eran los mismos que ahora el Señor le está diciendo: vayan por él y tráiganlo. Es importante. Es un ser humano. Es una persona, sí está discapacitado, sí está marginado, pero no está excluido de la misericordia de Dios. Lo más emocionante durante esta semana, estoy para cuantos estuvieron ahí tratando con personas con discapacidad, y es el testimonio que uno y otro daba, y lo que se escuchaba es: hermano, qué gozo poder ver a las personas recibiendo el trato y la silla de ruedas acondicionada a su medida, su sonrisa, su gratitud, su expresión de gozo, de alegría, es inimaginable. ¿Y sabe por qué? Porque se les da trato de personas. ¿Y sabe por qué estas personas necesitan trato de personas? Porque la sociedad, la familia, la gente que pasa, no los ve como personas. Hermanos, en el servicio vamos a tener una actitud diferente el día que nos veamos a las personas, dándole el lugar que las personas tienen. Y el Señor, ese es el testimonio y el ejemplo que nos está dando. El paradigma del servicio es lo que el Señor está mostrándonos. Se detuvo, llamó a la persona, y cuánto se dio a haber sentido esta persona tan significativa y tan importante y digna. Porque dice la palabra de Dios: mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Vemos el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se despojó de la que lo identificaba como una persona que mendigaba, y se levantó y vino a Jesús. Versículo 51, igualmente leemos: respondiendo Jesús le dijo, qué interesante, hermano. Mire la pregunta de Jesús. Note lo que dice. Otra vez, versículos 35 y 36 de este Marcos 10. Leemos juntos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? ¿Qué quieren que haga con ustedes? A los discípulos, a los cercanos, a los próximos, a los que habían pasado días en la cátedra, tener ya un cierto nivel de aprendizaje, vienen adelante del Señor. Y mire otra vez la presunción de ellos: Señor, haz lo que nosotros queremos. Señor, concédenos lo que te pidamos. Señor, haz un compromiso con nosotros. Dinos que sí. Nos vas a dar lo que nosotros queremos. Antes de pedir, querían que el Señor les dijera sí a lo que ellos iban a pedir. Y el Señor les dice: ¿y qué es lo que quieren que os haga? Y ellos dijeron: concédenos que cuando te sientes en el reino y estés en la gloria, nosotros estemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Concédenos ser primeros. Y cuando llama a este pobre ciego que ha clamado por misericordia, el Señor le formula la misma pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Se da cuenta que está despojado de toda presunción? ¿Se da cuenta que él no está diciendo: quiero ser el primero, quiero ser grande? ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Es todo lo que quiero, que recobre la vista. Está delante del que puede hacer todas las cosas. Está delante de aquel a quien puede pedirle cualquier cosa, pero él está pidiendo lo básico, lo necesario, lo que para él es apremiante. Señor, a ver, eso es lo que deseo. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y eso, hermano, dice a la escritura, por lo que podemos ver en el pasaje, no solamente ha recobrado la vista, el Señor ha dado, ha satisfecho una necesidad física, también ha satisfecho una necesidad espiritual. La fe de este hombre movió al Señor a misericordia para darle no solamente sanidad, sino también para darle salvación. Y la respuesta y la reacción de este hombre es: y seguía a Jesús en el camino. La manera más efectiva de evangelismo, ¿cuál cree que es? El servicio. El servicio. Cuando nosotros queremos encontrar maneras, discernimos entre diversos métodos. Y cuando el Señor nos da una lección de evangelización, no se mete en los detalles de procedimientos y de métodos. Nos lleva a un sencillo y práctico ejemplo. Y nos dice: mira, mejor manera, y por eso hablamos de la preeminencia del servicio, manera de evangelizar es servir. Es servir. Es la más efectiva manera de evangelizar. Y por eso esta semana tuvimos la oportunidad no solamente de distribuir en la iglesia 165 sillas de ruedas, pero casi igual número de personas que recibieron silla de ruedas también recibieron a Cristo como su Salvador personal. Tuvimos la oportunidad de abordar a más de 300 personas con el Evangelio de Jesucristo. Hubo personas sirviendo y trabajando de muy diversas maneras durante toda la semana. Era una bendición ver a la iglesia participando, involucrada, haciendo alto. Algunas personas dejando su trabajo, algunas personas adelantando sus vacaciones, otros más extendiendo su horario, sirviendo al Señor para que personas a conocer a Jesús como su Salvador personal. Y sabe el gozo que produce el hecho de ver otra vez personas que estuvieron clamando: ten misericordia de mí. Alguien haciendo un alto, deteniéndose para mandarlos llamar. ¿Qué quieres que haga? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer, ponernos a la disposición y decirle: ¿qué quieres tú que haga yo por ti? ¿Qué quieres tú que haga yo por ti? Eso es servicio. Esa es la manera de definirlo, esa es la forma de describirlo, y esa es la actitud que nosotros tenemos que las personas, algunos ni siquiera podían por sí mismos decir lo que ellos querían, pero se podía ver en su rostro, después salían, que estaban hechos cómodos, que tenían no solamente una silla de ruedas, tenían un buen trato de personas que con ternura y con amor les dieron lo que tal vez hace mucho tiempo que no tenían. Qué bendición, hermanos, qué privilegio es servir. ¿Quieres ser grande? Hazte servidor. ¿Quieres ser primero? Hazte esclavo de todos. Y entonces puedes ver y puedes entender la preeminencia del servicio. Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor en esta tarde.